Y continuamos siguiendo lo que sucede en el INTI después del anuncio de los 250 despidos a partir del 26 de enero y la resistencia de trabajadores y trabajadoras en todo el país, especialmente en el epicentro, por supuesto, de Avenida General Paz 5445, en General Paz y Constituyentes. En este momento se desarrolla una asamblea de los trabajadores para ver cómo resistir esta embestida de despidos y se ha tomado un ratito para charlar con nosotros Juan Nicastro, es del INTI Córdoba, despedido del área de comunicación. Juan, buenos días. Diego te saluda. Buenos días, Diego. Buenos días para vos, para toda la gente que está escuchando FM La Tribu en Buenos Aires y en todo el mundo, ¿no? Porque ustedes salen también vía internet, así que esa conciencia también de estar en todo el mundo hablando sobre esto. Juan, contanos cómo está la situación hoy a partir del anuncio de los 250 despidos. ¿Qué canales se han logrado para intentar revertir esta situación? Bueno, principalmente tener en cuenta que se ha implementado una medida que es permanencia pacífica en la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es una permanencia pacífica, no es una toma. Y esto es lo primero que yo le quería contar, porque bueno, tengo la suerte de estar acá, de estar viendo lo que está pasando, de estar compartiendo, de estar aprendiendo. Soy una de las personas que ha sido despedida de una manera muy respetuosa. Yo venía trabajando desde hace 10 años en el INTI con un nivel de productividad que yo no te puedo decir que pudiera ser 10 puntos, pero sí podía ser 9, sí podía ser 8. Tuve una productividad, por ejemplo, en cuanto a repercusiones de prensa, de 300 repercusiones en el año 2016 y más de 600 repercusiones de prensa en el año 2017, trabajando en el área de comunicación con mucha fuerza, en conjunto con los técnicos, en conjunto con medios de comunicación, escribiendo para la página web del INTI, haciendo fotos, videos, etcétera. Pero me encuentro con que acá en Buenos Aires ponen en marcha una asamblea permanente y ocurre algo muy curioso, que es que las propias autoridades del INTI cierran el INTI y ponen la policía en la puerta. Acá, si alguien quiere venir al INTI, no está cerrado por los trabajadores. Esto no es importante, es muy importante esta diferencia. Es muy, muy importante. De hecho, en algún momento las autoridades dijeron no se puede entrar, no se pueden liquidar los sueldos de enero. Y finalmente vino una jueza, la jueza verificó, dijo, no, acá los trabajadores están permitiendo que se haga todo lo que se tenga que hacer. Y se liquidaron los sueldos de enero. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, es muy importante esta diferencia, porque no es una medida de fuerza de parte de los trabajadores, sino que es lo que se llama, esto se llama lockout patronal. Uh-huh. Ese es el vocabulario técnico específico en donde se explica que es la autoridad la que cierra la empresa, o en este caso la institución, para tratar de volcar el conflicto a su favor en función del miedo o en función de otras estrategias. Lo curioso, hoy, por ejemplo, Lo curioso es que en este caso el lockout patronal ocurre desde una entidad estatal, ¿no? Esto es bastante novedoso, digo, porque el lockout patronal es algo que hemos visto en empresas privadas, por lo general. Sí, lamentablemente tenemos que decir que hay personas que no están sorprendidas porque venían diciendo que las autoridades querían manejar el INTI como una empresa privada. Y nos pasaron los datos acerca de una consultora que se llama Tecnalia, que ya presentó un plan de trabajo para algo parecido a una privatización. Lo estuve leyendo, ese plan de trabajo. La consultora lo que ha hecho es ponerle palabras bonitas a un montón de actividades que el INTI ya venía haciendo, que tiene que ver con la innovación, con la asistencia a la industria, ¿no? Esto el INTI ya lo viene haciendo. Y en un rinconcito medio escondido, esta consultora de lo que habla es de quick wins. Quick wins quiere decir ganancias rápidas. Uh-huh. Y estas quick wins estarían basadas en venta de activos, por ejemplo. ¿No? Lo que está proponiendo esta consultora, y que lo propone porque se lo piden también, es, por ejemplo, que algunos activos del INTI, laboratorios valiosísimos, instrumentales valiosísimos, ¿no?, incluso personal valiosísimo, se ha vendido. Esto es uno de los aspectos de lo que se vendría para el INTI en la etapa que viene. Estos son una serie de despidos que han querido ser mostrados a la sociedad como despidos de gente que no trabaja, y resulta que no se ha encontrado hasta ahora ni un solo caso de una persona que no trabajara. Que no trabajara y que fuera despedida, porque resulta que acá, investigando, llegamos hace varios días con gente de Córdoba, y resulta que nos enteramos que esta gestión del INTI había incorporado varios empleados nuevos con figura de monotributo, con sueldos altos, en puestos, algunos en puestos importantes, que ni siquiera tenían la obligación de venir a marcar tarjeta, porque eran una figura, un contrato que no estaba dentro del convenio. Y entonces es gente de esa que trabaja, pero que no se sabe bien si trabaja o no. Es decir, la figura del gnocchi está mucho más, está claramente cercana a lo que ha hecho la nueva administración que a lo que había antes. Es decir, los despedidos nosotros no hemos encontrado nadie que pueda decirse, che, mirá, no, realmente acá hay un caso donde esta persona no se sabe de qué hacía, no se sabe dónde trabajaba, etcétera. Está claro. Juan, quería preguntarte también por el INTI en la vida cotidiana de todos nosotros, incluso cuando no nos damos cuenta, ¿no? Porque para entender también por qué no se puede pensar el Instituto Nacional de Tecnología e Industria únicamente como en una perspectiva privada, como nos venías contando a través de estos intentos con la empresa Tecnalia, ¿dónde está nuestra vida cotidiana en el laburo del INTI y por qué va más allá de si da ganancia o no da ganancia? Bueno, un aspecto, son por lo menos tres. Vamos a ver, lo voy a sintetizar lo más que puedo. El INTI tiene un área muy fuerte que es de controles, que no son controles de papeles. Es decir, no es como decir, a ver, que si tenés los papeles en orden, bueno, listo, dale, seguí, ¿no? Son controles con instrumental calificado, controles de laboratorio, controles que se hacen en las propias plantas. Por ejemplo, imagínate lo que es controlar una caldera de una gran empresa, a ver si esa caldera está en condiciones de seguir funcionando o si está a punto de explotar, ¿no? Eso se controla con un instrumental calificado. ¿Cómo se controla un cinemómetro para ver si está controlando bien la velocidad de los automóviles? ¿Cómo se controla un alcoholímetro para ver si está verificando bien la cantidad de alcohol que hay en sangre de una persona que está manejando, ¿no? ¿Cómo se controla una cinta métrica para ver que realmente tiene las medidas exactas? Imagínate que todo el panorama de medidas en la Argentina, medidas tanto de las de altísima precisión como lo que es simplemente una cinta métrica, todas están verificadas por el INTI. Y una medida que fuera más tomada en una construcción puede derivar después en una catástrofe, lo sabemos. Estos controles van incluso hasta elementos de la vida tan cotidiana, tan simples como un juguete. En el INTI se hacen verificaciones de aspectos tan simples como un juguete, como algo de plástico, como algo de madera, como a pensar en altas complejidades de elementos que requieren la intervención de laboratorios de física, de química, ¿no? Otro sector del INTI muy fuerte es de asistencia a las pymes, asistencia a la industria. Una persona que tiene una pyme hoy en Argentina puede llamar al INTI para cualquier cosa, para el manejo de sus residuos, para el manejo de su proceso, para diseñar un producto nuevo, para pensar incluso el envase y embalaje de un producto, para pensar las posibilidades de comercialización interna o externa, para pensar capacitación para sus empleados, y así podría seguir el manejo de los costos. Hoy el INTI ha logrado darle una respuesta a una pyme en lo que la pyme requiera, incluso avales para conseguir créditos. Sí, además de las pymes, también pensar en las fábricas recuperadas, por ejemplo, que también han tenido capacitaciones, diálogos y posibilidad de renovar maquinaria a través de distintos programas del INTI, ¿no? Bueno, no es casualidad que la fábrica recuperada se haya vinculado con el INTI, porque el INTI tiene que ver con hacer nosotros, no comprar afuera. Hacer nosotros en todos los aspectos. Pensar en que tenemos un territorio, que tenemos potencialidad y que somos nosotros quienes tenemos que pensar en nuestra soberanía tecnológica. Entonces imagínate un grupo de gente que ha recuperado una fábrica, que en lugar de decir, bueno, directamente nos vamos a buscar trabajo a otro lado, acá tenemos máquinas, usémoslas, qué vergüenza que nos daría dejar estas máquinas sin usar algo que es de todos. Bueno, el INTI lo que plantea es que la tecnología argentina la damos entre todos, y que no estemos pensando en importar tecnología con el costo de dependencia que eso trae, que eso después trae consecuencias graves, ¿no? Es como no saber. Y ese es un otro aspecto del INTI, que es compartir el saber. Escuelas técnicas, emprendedores, en realidad hoy por hoy cualquier persona que le pida al INTI un conocimiento en el área que sea, tiene una respuesta. Yo te lo digo porque estoy en el área de comunicación, justamente, y veo las consultas que llegan, desde cómo se hace un análisis de agua, desde temas como software, como nanotecnología o como muebles. Uh-huh. Es amplísimo. El INTI, bueno, yo estoy en este momento en el predio del INTI, son 25 hectáreas llenas de laboratorios nuestros argentinos, con gente capacitada para manejarlo, ¿no? Y después el último punto es la innovación, lo que es la novedad. ¿Cómo hacer algo que gaste menos combustible que antes, que contamine menos que antes, que pueda ser utilizado más fácilmente por las personas con capacidades diferentes, que pueda tener una penetración en el mercado en función de su utilidad y no de su negocio? ¿No? Innovar pero para mejorar, no porque innovar porque se me ocurre una idea loca y quiero divertirme. Innovar porque es una sociedad que necesita innovaciones, una industria que necesita innovaciones. Clarísimo, una industria que está importando desde afuera montones de elementos y que necesita producirlos localmente. Está muy claro. Juan, quería preguntarte por los 250 despidos y la posibilidad de una reincorporación, o si ya lo dan como una derrota dada y lo que hay que hacer es proteger el laburo de acá en más. Es muy fuerte la posibilidad de la reincorporación. Ayer las autoridades convocaron a directores del INTI. Ahí, no sé, no lo hemos comentado. Directores de centros, directores son gente que tiene muchos años de trabajo en el INTI, es decir, que no son nuevos, se han pronunciado contra esta política, se han pronunciado contra los despidos. Y están llegando miles de adhesiones de instituciones, de cámaras, por ejemplo, a PYME, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, o de sectores universitarios. Ayer nos comunicaban desde Córdoba que ya se ha pronunciado la FAMAF, que es la Facultad de Astronomía, Matemática, y bueno, no recuerdo exactamente qué significa la sigla, pero es una facultad del área de las ciencias, y hay otras facultades que se están por pronunciar. Entonces hay tanta cantidad de adhesiones que se ve clarísima la posibilidad de revertir estos despidos, porque además están muy mal hechos desde el punto de vista legal, no respetan las pautas legales que estaban vigentes en el INTI. Esto es importante. Si bien en el INTI había un nivel de precarización alto, que veníamos desde adentro peleando, veníamos pidiendo el pase a planta permanente, a pesar de eso, los trabajadores en calidad LST, que es Ley de Contrato de Trabajo, tenían todos los derechos del personal de planta permanente, con lo cual los despidos están fuera de la ley. Despidos sin causa están fuera de la ley. Es decir que, bueno, tengo algunos otros elementos para comentarte, pero sí, hay fuertes posibilidades de revertir los despidos. Por otro lado, hay montones de despidos, la mayoría son por razones lo que llamaríamos ideológicas, ¿no? Gente que participaba de asambleas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Imagínate en estos tiempos, ¿cuántos años hace que es necesario juntarse para decir, che, ¿cuánto fue la inflación? Che, necesitamos un aumento de sueldo, estamos perdiendo poder adquisitivo, no nos alcanza el sueldo. ¿Para eso qué se hace? Se hace una asamblea, ¿no? Hace una reunión. Che, están despidiendo gente en otros organismos del Estado. Che, están despidiendo gente en fábricas. Hay que juntarse, pensar qué hacemos. ¿Cómo nos solidarizamos con lo que le pasa a los demás? ¿No? Entonces se hace una asamblea, ¿no? Y eso es un derecho que es uno de los derechos más importantes del mundo y común en lo que es lo laboral. No te pueden echar por participar de una asamblea. Sí, por eso justamente los despidos en el INTI tienen esta arista que puede tener que ver con el camino privatizador, pero también con desarmar un poco la lucha que se venía armando. Juan, te queremos agradecer este contacto y convocar un festival hoy a las 5 de la tarde, donde se sigue diciendo que en el INTI no sobra nadie, pidiendo el fin de los despidos, con la presencia de muchísimos artistas: Nora Sarmoria, Marcela Pasadore, van a estar tocando las manos de Filippi, la Orquesta Popular Zambomba, Dani Mormandi, Pablo Tosi, una gran cantidad de artistas acompañándolos allí, así que la convocatoria hoy es de las 5 de la tarde. Sí, un ratito más, por favor. En Córdoba, mañana miércoles, un festival. En Entre Ríos, las cámaras empresariales se reunieron y rechazaron los despidos del INTI. En Rosario, los concejales, todo el consejo recibió a los trabajadores del INTI ayer. Así siguen los ejemplos. Esto es algo que está preocupando muchísimo, muchísimo en todos los sectores. Así que tengamos esa conciencia, se está dando una confluencia, una reunión de fuerzas, porque a mí me parece, lo que siento, es que se quiere defender la tecnología y la industria argentina, se quiere respetar los derechos de los trabajadores, siento eso. Así que les quiero compartir esa sensación, porque me viene de la realidad que veo. Así que bueno, muchas gracias por ese contacto. Muchas gracias por estar trabajando de esta manera, FM La Tribu, Y bueno, estoy atento a lo que ustedes necesiten. Muy bien, muchas gracias. Juan Nicastro, del INTI Córdoba, despedido del área de comunicación. Hoy desde las 5 de la tarde, festival. En el INTI no sobra nadie, tocan las manos de Filippi.